¿La encontró? San Juan capítulo 16, verso 25 al 33. Yo he vencido al mundo, es el subtítulo de la palabra. ¿Sí? Que Dios nos bendiga. Vamos a hablar de la palabra del Señor. Bueno, antes de continuar y de hablar de la palabra del Señor, quiero avisarles que ayer estuvimos en Los Vilos, en el servicio de Acción de Gracia. Ayer tuvimos el Tedeum evangélico en nuestra iglesia y estuvo invitado el alcalde, don Manuel Marcarían Julio. Estuvieron también las autoridades como el CORE, Jaime Herrera. Estuvieron cuatro concejales acompañándonos. Estuvo el comisario de investigaciones y también el representante de la Capitanía de Puerto. Así que, aparte de que hubo más invitados, pero todos los pastores de Los Vilos asistieron a aquel lugar, los hermanos, el coro unido también, ¿no es cierto?, de todas las iglesias. Y Dios se manifestó en forma maravillosa. Vimos la gloria del Señor, porque Dios también usó en la palabra al pastor que estaba a cargo, y Dios se manifestó. Así que ha sido una victoria muy linda, hermano, porque manifestaban el alcalde como los concejales de que estaban muy emocionados, porque la palabra les había tocado su corazón. Así que unos me abrazaban y me decían, por favor, pastor, ore por mí. Me decía, ore por mí. Dios les tocó. Así que no me querían soltar el cuello, ¿no? Me abrazaban con fuerza y no me querían soltar. Ay, Señor, Señor, ¿cómo lo habrá tocado? Así que Dios se manifestó en el día de ayer. ¿Eh? Ha sido maravilloso. Mañana, hermano, se hace el servicio de Acción de Gracia en Santiago, en la catedral. Habitualmente lo transmiten por Televisión Nacional. Me parece que este año va a ser la primera vez que no se va a transmitir. Así dicen en redes sociales. No sé si será cierto. Si no lo transmiten por Televisión Nacional, va a ser la primera vez en 25 años que no se va a hacer. Pero si usted tiene una buena conexión a internet, se mete a la página de la catedral, ¿no es cierto? jbelle.cl o algo así, ¿no es cierto? Y la puede ver por internet. ¿Pasado el aviso? Vamos a la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga. Yo he vencido al mundo. Cuando Cristo vino a este mundo, hermanos queridos, usted sabe de que Él vino sin espada, ¿no? Vino sin un palo en la mano, sin una pistola, sin armas. El Señor vino como una persona pacífica a predicar el Evangelio. Y buscó personas también, pescadores, agricultores, personas que trabajaban en el gobierno, para que trabajaran con Él. No eran personas de mucho conocimiento, a excepción de que así había un médico que se llamaba Lucas, el autor del Evangelio de San Lucas, era médico. Había otro que también trabajaba recibiendo impuestos, o sea, era banquero, ¿ve? Mateo, el que escribió el Evangelio de Mateo. Así que personas importantes, personas de menor renombre, Pedro, por ejemplo, que era un hombre que no solamente era pescador, era como una especie de contratista porque tenía barcos también donde le daba trabajo a la gente. ¿Se da cuenta? Así que, sea como sea, el Señor se buscó gente para predicar el Evangelio y tuvieron que dejar todo lo que tenían. Pero ¿cómo se presentó a la sociedad? ¿Buscaron armas? ¿Buscaron palos, como le decía? Nada. Pacíficamente predicaron el Evangelio y esta doctrina de salvación. Evangelio significa las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias de parte de Dios para el ser humano, para el hombre y la mujer. Así que presentaron el Evangelio, pero tuvieron muchas luchas, porque usted sabe que Satanás, el diablo, siempre va en contra de la luz. Si usted es hijo del Señor, Satanás, el diablo, siempre se levanta en contra de su vida para molestarle, para hacerle imposible la vida. Pero más allá de eso, podemos entender que la palabra de Dios enseña de que hay una lucha espiritual, hermano. Hay una lucha espiritual que usted y yo no la podemos ver con los ojos físicos, No podemos ver la lucha espiritual, solamente podemos sentir cuando estamos en medio de la prueba, cuando estamos en los embates del enemigo, porque nos hace la vida imposible. Y a veces hay un vecino que nos hace la vida imposible. A veces hay un familiar que no nos comprende que somos cristianos y nos dice, ahora soy canuto. ¿No es cierto? A veces hay un vecino que nos dice, este está loco, mire, se enfermó en la cabeza. No sé, aquí va para la iglesia a dejar la plata, dice. La gente no entiende, pues, hermano. Cuando usted da una ofrenda, yo no vengo, ¿no es cierto?, a decirle a usted, ya, con una pistola en el pecho, ya, suelte todo lo que tiene en el bolsillo. No, porque usted lo hace de buena voluntad y voluntariamente, porque usted cree de que lo que le da a Dios, Dios también lo va a recompensar. ¿Se da cuenta? Pero la gente piensa de que en alguna medida somos tontos y nos persigue por esa causa. Como sea, el predicar la doctrina de Cristo es algo tan inofensivo, pero para el mundo es una amenaza. ¿Qué le gusta a los pueblos? A los pueblos les gusta surgir, les gusta avasallar. Cuando un pueblo se llena de armas, para que usted sepa, está en dos opciones: defenderse o atacar. Y hay muchos países que están llenos de armamento y deciden atacar y tomar posesión de otros países. El Evangelio no es nocivo para las personas. El Evangelio se predica por amor y por misericordia. Pero las personas que no entienden el Evangelio, ¿sabe por qué lo ven ofensivo? Porque cuando estábamos en el mundo, ¿cuál era nuestra ley? El que me pega en la cara, yo le voy y le saco los dientes. Esa era la ley que teníamos en el mundo, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace, ve que sabemos el final, porque así éramos antes en el mundo. El que me la hace, me la paga. Antiguamente, no sé, todavía se dice en algunas partes, el chileno tenía muchos dichos. No sabes nada con la chichita que te estáis curando, ¿no? No sé si algunos se acuerdan, los más jóvenes parece que no conocen esos dichos. Pero son dichos antiguos que teníamos, ¿no es cierto?, cuando estábamos en el mundo. Pero ahora el Evangelio es distinto. Cuando se predica el Evangelio, ¿qué se dice? Si alguien te pega en la mejilla, ponele la otra. Cuesta, ¿no? ¿Ah? Si alguien te pide, ayúdame, ¿no es cierto?, y llévame esta carga una cuadra, ¿qué dijo el Señor? Llévala dos cuadras. Si alguien te pide prestado, dale, ábrele la mano. Es complicado el Evangelio en ese sentido, ¿no? Como que nos hace doblemente tener amor. Dos veces. Porque si en el mundo alguien hace un favor, nosotros debemos hacerlo el doble. Si mi enemigo me quiere matar, yo debo recibirlo con amor. Amar a nuestros enemigos. Mire, ¿se da cuenta que es una amenaza el Evangelio para aquel que no conoce a Dios? Porque dicen, este me quiere hacer daño de alguna forma. ¿Cómo hacer tan tonto que yo le hago daño y más encima me hace el bien y me saluda? No puede ser. Este algo quiere hacer, me dice. Así se habla de los cristianos. Un hermano que vivía para el campo contó lo siguiente. Dice de que él vivía en un predio, tenía una parcela al lado abajo, dice, de una falda de un cerro, pero vino otro vecino y se compró un terreno al lado de arriba de la falda del cerro. Y justamente pues se la compró, ¿y sabe por qué? Porque había un río que pasaba por la parcela del hermano. Entonces esta persona que no era creyente se compró la parcela de más arriba para tomar posesión del río. Y dice que cada vez que empezaba a sembrar, le cortaba el agua al hermano y dejaba que toda el agua entrara primero a su parcela y se podía demorar uno o dos días porque tenía tremendo terreno. Y ahí estaba el hermano esperando que llegara el agua. Dice que a veces pasaba una semana y no llegaba el agua. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué hacía el hermano? Cada vez que veía al vecino, lo saludaba. Decía, Dios le bendiga. Entonces esta persona, cuando se dio cuenta de que el hermano era cristiano, empezó a hacerle daño. Ya empezó a desviar el río por otro lado para que no le llegara agua. Porque seguramente tenía intenciones de vender su producto y no quería que el vecino, que era el hermano, también le vendiera lo mismo porque le iba a perjudicar su venta. Me imagino yo. Así que le desviaba el agua o no le daba agua. Pero el hermano cada vez que lo veía decía, Dios le bendiga, vecino. Entonces esta persona empezó a pensar y dijo, este debe ser muy tonto, o está enfermo en la cabeza, algo le pasa. Más encima yo le hago daño, le tiro el río por otra parte y más encima me saluda. Algo pasa con este, debe estar enfermo. Hasta que un día, tanta la curiosidad del vecino de que le estaba haciendo la vida imposible al hermano, que fue a hablar con el hermano. Y le dijo, ¿sabéis qué? Me tenéis enfermo. Tengo tanta curiosidad de saber qué es lo que te pasa, estás enfermo, le dijo. Mira, te corto el agua y tú me saludás y me decís que Dios te bendiga. Te tiro el río para otra parte y tú me saludás y me decís que Dios te bendiga. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Estás enfermo? Le dijo. ¿Tenís problema en la cabeza? No, le dijo, es que yo soy cristiano y soy hijo del Señor. Y Dios me ha mandado a amar a mis enemigos. Y dice que cuando escuchó eso, fue tan impactante que le dijo, ¿sabéis qué? Le dijo, ¿a dónde está tu iglesia? En tal parte. Ya, el domingo te voy a acompañar. Y lo acompañó en la iglesia y se convirtió al Señor. Mire lo que produce hacer el bien. El mundo nos persigue. Nuestra alegría se convierte en tristeza. El mundo no nos entiende. Nos descuela cuando andamos por ahí a comprar el negocio en la esquina y nos descuela los vecinos porque somos evangélicos. Ah, el canuto. Tantas cosas que inventan. Porque somos hijos del Señor. Y nosotros más encima pagamos bien por mal. Porque así dice la palabra, ¿ves? Pagad bien por mal. A nadie pagáis mal por mal. Sino antes bien, bendice al que te maldice. Es complicado. Pero si usted lo hace obedeciendo al Señor, va a tener una tremenda ganancia. El mundo le va a aborrecer, pero dice el Señor que tenemos que estar contentos de todas formas. Aunque el mundo nos aborrezca, aunque el mundo se vaya en contra de nosotros, pero el Señor le dijo, quédate tranquilo nomás, yo he vencido al mundo. Como Él está con nosotros, nosotros también vamos a vencer al mundo. Y usted me podrá decir, pero ¿cómo vencer al mundo? ¿Qué significa, mi pastor? Yo le voy a explicar lo que es el mundo. El mundo es un sistema elaborado que Satanás, el diablo, ha construido para hacer caer a los cristianos, al Hijo del Señor. El mundo es un sistema, como decía, le vuelvo a repetir, donde Satanás, el diablo, empieza a manipular la vida para que el cristiano pueda apartarse de Dios. Aquí le voy a dar un ejemplo. Hubo un hombre que tenía mucho ganado, era un hacendado importante, era sobrino de Abraham. Su nombre era Lot. Y un día los pastores de Abraham con su sobrino Lot empezaron a pelear por el pasto, porque las ovejas, ¿no es cierto?, no podían comer por las ovejas de los otros pastores. Y los pastores empezaron a discutir. Entonces Abraham le dijo, mira sobrino, ¿para qué vamos a pelear si somos parientes? Así que te voy a proponer un trato, le dijo. Si tú te vas al sur, yo me voy al norte. Si tú te vas a un lugar, yo voy al contrario. Así que elige, donde tú quieras ir, yo voy al otro lugar. Así que Lot, que era un hombre que tenía mucho ganado, muchas ovejas, era un hombre rico en el fondo porque tenía muchas posesiones, miró hacia allá y dijo, allá está todo seco, dijo, está todo árido, no hay planta, tampoco hay río. Pero si miro para acá, la llanura del río Jordán está todo plantadito, ¿no es cierto?, los brotes verdecitos, harto pasto para las ovejas, para acá me voy a ir, dijo. Y mi tío va a tener que irse para allá. Bueno, pero qué me importa a mí, dijo, me voy para acá nomás. Y se fue para acá, donde estaba todo verde, a donde estaba el río, donde había un llano pero lleno de plantaciones. Y se fue Lot para allá. Abraham cumplió su palabra y se fue a este otro lado, donde no había pasto, donde estaba todo seco, todo árido, confiando en que Dios iba a alimentar a su ganado, iba a alimentar a su familia. ¿Saben lo que pasó con Lot? Bueno, primero le voy a decir lo que pasó con Abraham. Dios bendijo a Abraham, porque aunque no había agua, Dios multiplicó el poco y nada de pasto que había para sus animales. Por ende, empezaron a engordar los animales. Hubo leche para la familia, carne y lana para poder vender. Y este otro de acá, Lot, que fue al lugar donde estaba todo bendecido, todo verde, no le fue suficiente. Se acercó cada vez más a una ciudad que estaba muy cerca, que se llamaba Sodoma, y al lado estaba Gomorra. Unas ciudades que eran imponentes, de mucha prosperidad, unas ciudades que realmente eran muy avanzadas para la época. Cuando poco a poco fueron corriendo sus tiendas, y con la excusa de que por allá había alimento que comprar, también podemos vender las lanas en aquel lugar, corrámonos un poquito más allá, hasta que al final llegaron a la misma ciudad de Sodoma y Gomorra y establecieron sus tiendas. La ciudad de Sodoma y Gomorra era tan avanzada, pero tenía un problema. Para que usted entienda, cada vez que una ciudad es avanzada en tecnología, en conocimiento y en tantos detalles importantes, cuando empieza a avanzar el desarrollo industrial, ¿saben lo que avanza junto con eso? La desconformidad espiritual. Se olvidan de Dios y empiezan a buscar deleites y placeres. Se corrompió Sodoma y Gomorra. Y Lot, que estaba en aquel lugar, fue tentado. Porque el mundo, lo que había en Sodoma y Gomorra, lo tentó. Y al final se fue a meter a la misma ciudad. Su ego fue tentado porque él quería ser el hacendado más importante de todos los orientales. Quiere tener más ganado que su tío. Quiere tener más riqueza que su tío. Ser el más importante hasta que se metió a la misma ciudad corrompida. ¿Sabe cuál fue el problema? Que su esposa se enamoró de aquella ciudad. Las telas que habían construido en aquel tiempo, ropa, la última moda. Y usted me va a decir, pero ¿cómo iba a tener tremenda ropa ahí? Pero si la lana de la oveja es la misma que hubo hace 2000 años atrás, pues. Los tejidos que hacen, ¿no es cierto?, en Arica, son los mismos que hacían allá 2000 años atrás, porque la lana es la misma. Es más, me atrevo a decir de que la lana de Medio Oriente era de mejor calidad que la que tenemos acá. Así que los tejidos, las ropas eran tan hermosas que la esposa de Lot se enamoró de Sodoma y Gomorra. Se enamoró del mundo. ¿Eh? Las hijas estaban tan contentas con aquella ciudad que eligieron entre el ramillete de todos los jóvenes que estaban ahí a dos personas, un esposo para cada una, y se casaron con personas de Sodoma y Gomorra. ¿Qué le parece? Fue tanta la maldad que llegó a aquel lugar que la paciencia de Dios traspasó los límites, como decían los hermanos antiguos, o mis abuelos también, más arriba de la coronilla. Y Dios se enojó y mandó un juicio a aquella ciudad. ¿Se da cuenta? Porque Lot fue tentado en su ego, porque el mundo le llamó la atención. No quería irse de ahí. Y dice que todos los días, ¿sabes lo que hicieron con Lot? Como era un hombre hacendado, como tenía mucha riqueza, le dijeron, mira, tú eres tan importante para nosotros, para nuestra ciudad, que te vamos a poner a las puertas de la ciudad y te vamos a dar un cargo ministerial. Lo hicieron una persona importante dentro del pueblo y seguramente llegó a ser ministro, alcalde o algo parecido, porque estaba a las puertas de la ciudad donde estaban todos los jueces. Así que era alguien importante. Pero dice la palabra de Dios que toda la riqueza que acumuló no fue nada. Y no le pudo llenar porque dice de que todos los días clamaba a Dios pidiendo misericordia. El Señor Jesucristo dijo, el justo Lot cada día afligía su alma, pidiéndole a Dios que lo sacara de aquel lugar, porque ya no podía irse, porque su esposa amaba a ese mundo y sus hijas estaban amarradas con dos yernos mundanos. ¿Qué podían hacer? ¿Qué podía hacer Lot? ¿Irse solo? Podríamos decir que podía haberse ido solo, ¿no? No tenía la fuerza porque amaba a sus hijas y amaba a su esposa. Así que Dios mandó ángeles para sacar a Lot y a su familia. Le dijo a sus yernos, ¿saben, yernos? Dios va a destruir esta ciudad. Así que nos tenemos que ir y tienen que acompañarnos. Se rieron en su cara, hermano querido. ¿Cómo se te ocurre, loco, decirle que Dios, tu Dios al que te servís, va a destruir la ciudad? Las hijas le hicieron, papito, nosotros nos vamos, te acompañamos. Y la esposa le dijo, ya te acompaño, pero es que cómo nos vamos a ir, mira las telas, mira los vestidos, mira la casa, porque enchentar en una tienda, que no es cierto, era una carpa, donde estaba con piso de tierra, y en estar, no es cierto, en la ciudad, donde había por lo menos un piso de algo, no es cierto. ¿Sabe usted que donde hay volcanes, siempre ha habido pisos de cemento? Porque el volcán arroja una ceniza que al contacto químico del agua se convierte en cemento. Así que si había un volcán, seguramente los pisos eran pero fantásticos, por mano. Brillosito. A estar ahí en un piso de tierra, ¿no es cierto?, una tienda. Así que esa mujer estaba enamorada del mundo. Le costó tanto salir a lo con su esposa y con sus hijas, que al final vencieron, salieron de aquel lugar donde estaban amarrados. Pero la esposa amaba tanto lo que tenía ahí, que dice de que no aguantó, y cuando vino la destrucción y cayó fuego del cielo, pues eso es lo único que tiene que haber habido volcán, porque cayeron piedras ardientes y cosas, o bien Dios las mandó del cielo, la mujer de Lot se dio vuelta. ¿Cuál era la misión y el encargo? O salgan de este lugar y nunca miren para atrás. Pero la mujer de Lot no pudo hacerlo. Se adelantó más arriba, subió más que Lot, subió más que sus hijas, y se subió allá arriba, en una piedra, para poder mirar para atrás, ver cómo estaba la ciudad. Y cuando miró la ciudad, se convirtió en sal, dice la Escritura. Y su esposo y sus hijas que iban subiendo, la vieron ahí, mirando hacia atrás. Los ángeles dijeron, no miren para atrás. Se convirtió en estatua de sal. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña de que el mundo que usted y yo, en el cual estamos inmersos, nos ofrece muchas cosas. Pero ninguna de esas cosas son algo que nos sirve para la salvación. Es más, el mundo le ofrece tanta riqueza que podríamos hasta perder la salvación. No sé si usted ha tenido el suspiro, pero yo sí muchas veces suspiré diciendo, ¿por qué no Dios no me dio riqueza? Y después de un tiempo entendí de que yo ni siquiera sabía administrar lo poco que tenía, pues, hermano. Ni siquiera sabía administrar el poquito que ganaba. Lo botaba todo. Imagínense si Dios me hubiera dado riqueza. Me hubiera perdido en el mundo. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no me hace millonario mejor? Que Dios nos ayude. Lo importante es que Dios nos da y no nos falta. Podrá ser justo, pero siempre hay un hogar. Y si no tengo dinero, ¿qué hacemos? Clamamos a este Dios bendito y Él trae alimento al hogar. Él llena la despensa, hermano querido. Aunque en el mundo nos cierren las puertas de par en par para no ofrecernos nada, pero el Señor Jesucristo venció al mundo. Y Él tiene para abrir la ventana de los cielos para bendecir a sus hijos, hermano querido. Así que usted no tenga temor. Podemos pasar las fiestas patrias a lo mejor sin ni uno. Pero usted tiene un Dios poderoso al cual puede clamar. Señor, no tengo para hacer empanadas, pero dame tú, Señor. Y el Señor le trae la carne, la harina, todas las cosas para poder hacer empanadas. O tenemos la opción de decir, ¿sabe qué? Para este 18 no vamos a comer nada porque... Vamos a comer cosas básicas porque no tenemos para poder preparar un mote con huesillo, no tenemos para poder preparar empanadas, para hacer unas carnes asadas, así que como no tenemos, vamos a comer lo justo y necesario. O la otra opción de decir, Señor, no tengo, pero dame para poder compartir con la familia. Si usted toma esa opción, téngalo por seguro que por su fe y su valentía Dios le va a responder. Porque conmigo lo ha hecho. Bendito el Señor. Yo les conté a los hermanos la otra vez, ¿no? Que para Navidad, sin tener ni un peso, hermano, sin tener ni un peso, día que estábamos a más o menos día 19, 18, por ahí, de septiembre, de diciembre, y mi esposa me dice, estábamos mal económicamente, pero mal. Que me dice, mi hijito me dice, no vamos a poder comer carne para diciembre porque no hay plata, no alcanza. Saqué todas las cuentas porque mi esposa sacaba las cuentas, todo, y para poder comernos un super 8 que valía 100 pesos, había que sacar las cuentas para poder saber si podíamos gastar o no y que no nos faltara para fin de mes. Pues, mire cómo estaba. Así que me dijo, no vamos a poder comer carne. O con lo que hay, no vamos. Podemos, vamos a pasar, no vamos. Entonces yo le dije, mijita, no se preocupe. Tenemos un Dios grande que alimentó a Israel en el desierto. Así que vamos a pedirle a Dios que nos dé carne para esta Navidad. Y oramos a Dios así: Señor, ten misericordia, lo tenemos para comer carne. Pero tú, que eres un Dios poderoso y que alimentaste a Israel y le diste carne hasta que le salió por las narices, danos carne para poder tener para la Navidad. Así fue nuestra oración. Bendito el Señor. Sabe que día 20 más o menos, día 20, 21 por ahí, como yo trabajaba en un supermercado, el administrador del supermercado, ¿sabe lo que me dice? Mira, Juan, me dice, ven para acá, me hace entrar a las cámaras frigoríficas donde estaba la carne y los pollos. Mira, me dice, todas estas cajas, que eran más de 200 kilos, están malas. Mira, échenle una mirada a la fecha. Hacía 2 meses y medio que habían vencido, y cuando uno las veía, hermano, estaba como podrida, hermano. Entonces, tenéis que botarla inmediatamente antes que vengan a fiscalizarme, porque nos van a pasar un parte y hasta me pueden echar. No se preocupe, jefe, yo le hago el trabajo. Así que con otros 2 compañeros sacamos las carnes, y al final me quedé con un solo compañero, que es el que manejaba el furgón. Y yo dije, yo, bueno, mira, le dije yo, delante del jefe, vaya a distribuir 3 bolsas, búscate las bolsas más grandes, las más gruesas, y ella en 3 bolsas toda la carne, y vamos a ir a botarla al vertedero porque está toda mala. Aquí no puede quedar nada. Ya, me dijo. Así que para que el jefe quede tranquilo, y se quedó tranquilo y se fue, dijo, van a hacer bien la pega por lo menos. Así que él fue llenando. Llenó unas tremendas bolsas ahí, 3 bolsas. Y yo delante, cuando volvió el jefe, está listo, estamos listos, jefe. Y ya te dije, le volví a decir, vaya a botar estas bolsas derechito para el vertedero, porque si no, podemos meternos en problemas. Ya, dijo el jefe, qué bueno. Y salió el joven para afuera con las bolsas. Se las llevó ahí apenas como pudo. Y cuando el jefe se fue, yo salí para la calle y le dije, mira, no te olvides el orden que te di. Una para mi casa, otra para tu casa y otra para donde mi suegro. ¿En serio, hijo? Sí, dije, ándale, no sé, total, ya la botaron, ya salió para afuera. Antes que llegue al vertero, llévala y distribuyela. Y se la llevó, y la carne estaba mala, pero ¿sabe cuál fue el milagro? Que yo entendí que era de Dios, que en el camino la carne sanó. En el camino, hermano. Cuando llegaron a la casa, oye, este joven dice que le repartió a toda la familia, a los vecinos, le repartió carne. ¿La dónde? No pregunten ni una cuestión, le dijo. La carne, ahí estaba sana la carne, hermano. Salió mala del supermercado, y cuando en el camino Dios la sanó, hermano. Mi suegro pescó la bolsa de carne y le fue a repartir a todos los hermanos de la iglesia, hermano. A todos. Yo pesqué mi bolsa gigante, hermano, y le repartí a algunos familiares, y el resto dijo, todos tenían carne. Ah, dije, yo me la llevo para la casa. ¿Sabes que tenía un refrigerador pequeño? Lo llené de carne, hermano, le metía con la rodilla, le pegaba con el pie, le pegaba con el combo, le pegaba con el codo. Lo llené. Lleno de carne, hermano. Así que mi esposa me dijo, y todo eso, era fileta más encima, hermano. ¿Qué hacemos con la carne? Hay que comerla, hermano. Ya, al otro día, ¿qué tomamos desayuno? Carne. Huevos con carne. Almuerzo carne, 11 carne, cena carne, había que comérsela porque estaba lleno de carne. Oiga, tuvimos hasta como el 4 o 5 de enero carne para comer. Navidad, Año Nuevo. Esas son las cosas que hace Dios, hermano querido. Así que si usted ha pensado que tiene un Dios pequeño, se equivocó. Usted y yo tenemos un Dios grande, hermano querido. Un Dios poderoso que puede hacer milagros y maravillas. No me diga cómo, Él sabe cómo. Él sabe cómo. ¿Cómo? No sé, Él sabe cómo. No le digo que estaba Elías en el desierto cuando Dios le mandó carne con un cuervo. Y el cuervo es carroñero, come carne. Así que fue y le llevó carne. El hermano Aria, oficial de la iglesia que ya está en los brazos del Señor, dice de que, pasa que también se los conté, pero no importa. Estaba en su casa, dijo, mijita, no tenemos nada para almorzar, pero ponga la mesa, mijita, ponga todos los platos. Así que pusieron los platos por la orilla, la cabecera de la mesa, la de la mamá, y déjenlos ahí porque el Señor nos va a mandar carne, mijita. ¿Está ahí seguro, viejo? Póngalos nomás. Así que se sentaron a la mesa y pidieron la bendición del plato vacío porque el Señor les iba a mandar carne. Y cuando pidieron la bendición, levantan la cabeza y dicen de que de la ventana que estaba abierta salta para la calle un gato, dice, con un bisté, y salta a la mesa y lo deja en un plato. Y estaba el bisté cocido. Salió el gato, volvió con otro bisté. Dice que llenó todos los platos con bisté. Parece una locura, hermano. Pero dice que todo ese día comieron carne que un gato les trajo. Esto es una locura, hermano. Pero solamente el Señor lo puede hacer. ¿A qué casa fue a sacar la carne? Pero seguramente Dios lo mandó a una casa que tenía abundancia para llevar a sus hijos que no tenían. ¿Se da cuenta? Así que tenemos un Dios poderoso, hermano. Yo lo he vivido, la familia lo ha vivido, y con esto voy a terminar, mira, para que usted entienda que tenemos un Dios grande. Me llevan a mí a Punta Arenas al servicio militar, yo estando en Santiago, porque el Señor Jesucristo me dijo un día: te voy a mandar a Punta Arenas a predicar el Evangelio. Y yo le dije, estando en el antejardín de la casa, cuando escucho esas palabras, le digo: amén, Señor, mándame nomás. Tú eres el dueño, yo voy donde tú quieras a predicar el Evangelio. Cuando me llega una carta y me dicen presentarse en el cantón de reclutamiento, tal día. Y fui y le dije: bueno, yo tengo ya 19 años, creo que ya no hice el servicio militar, ¿para qué me necesitan? No, me dijo, usted ya no lo hizo, pero como tiene 19 años y no hay contingente, usted se va a Punta Arenas. Dije yo entonces: el Señor es que me está mandando. Si me dijo que me iba a mandar a Punta Arenas, vamos a Punta Arenas entonces. Y me mandaron con el servicio militar. Vi la gloria del Señor allá. Pero ¿sabe lo que siempre me recuerdo? Es algo tan pequeño. Lo que siempre yo recuerdo es algo tan pequeño para los ojos del mundo, pero para mí fue algo grande. En el servicio militar, para los que no saben, le dan puras porquerías de almuerzo. Unos pescados llenos de espinas, no sé si era esta sierra, pero llenos de espinas que no se podía comer, crudo más encima, y con una mazamorra de arroz que no parecía arroz. Así que nadie se la podía comer, hermano. O si no, hacían unos arroz con unos tremendos pedazos de repollo crudo. ¡Ay, era una mazamorra, hermano! Así que pasábamos mucha hambre. La gente no comía, los pelados no comían, porque ¿qué íbamos a comer? Comida cruda, hermano, para enfermarse el estómago. Pero ¿sabes lo que me pasó un día? Después de 3 meses, le dije al Señor: mira, Señor, por probar a Dios, porque dice, pruébame, a ver si no abro la ventana de los cielos. Es una arenga con promesa. Y yo le dije: Señor, ¿sabes lo que me gustaría? Hace más de 3 meses que yo no me como un huevo frito. ¿Por qué no me das un huevo frito? Al otro día, un soldado me dice: ¿sabes qué? Como yo soy de acá, de Puerto Montt, porque nos juntaron de Santiago de Puerto Montt, tengo que ir a buscar a un familiar de aquí de Punta Arenas y no tengo idea dónde vive. Yo sé que son familiares, pero no sé a dónde están, dónde viven, sé el puro apellido, así que vamos preguntando, a lo mejor lo encontramos. Ya, pero... Y lo acompañé, y preguntando por aquí, íbamos por allá, nos mandaban para acá, nos mandaban para allá, hasta que al final, ¿saben dónde llegamos? Al final de Punta Arenas, donde era un peladero ya, al final. Ya. ¿Saben lo que había? Una micro abandonada. Ahí vivía la familia. En una micro abandonada, estaban hacinados porque no tenían plata. Y yo me senté en una banca que había ahí afuera, que seguramente era el comedor que ellos tenían, porque dije yo: ¿a dónde van a comer? Y dijo: espérame aquí, déjame averiguar si es que en esta micro viven mis familiares. Y fue a preguntar, y yo me quedé un buen rato ahí sentado, no sé, unos 5 o 10 minutos, cuando al rato llega a mi amigo, ¿no es cierto?, y me dice: ¿sabes qué? Ellos son los familiares que ando buscando. ¿Aquí viven? Sí, aquí viven, dijo. Son pobres, dijo. Pero toma, me dijo, esto te lo mandaron a ti, dice. Esto dijo que es solamente para ti. ¿Qué es? Y me pasó un plato, dice, me lo pasó así, y era un huevo frito con un pan. Lo mismo que yo le había pedido, un huevo frito. Entonces yo entendí, de la pobreza de esa gente, Dios alimenta a sus hijos. Un huevito frito, ¿qué le parece? A lo mejor puede que no tenga nada usted hoy día, pero nunca se lamente, porque usted tiene un Dios grande, hermano. Tiene un Dios poderoso. El futuro es el Señor el que lo arregla. El futuro de los hijos, el futuro de los nietos, su propio futuro, es el Señor el que lo arregla. Así que, ¿qué tiene que hacer? Aferrarse a su Dios y pedirle de todo corazón, porque Él empieza a moverse en la oración de sus hijos. ¿Ve? Confíe usted en el Señor, porque Él venció al mundo. Él nos ama porque somos sus hijos. Y lo último dice, ya cuando ustedes me pidan algo, no les voy a decir que yo me voy a mover para responderles, porque el mismo Padre tiene cuidado de ustedes y les ama. Así que nos ama el Señor. ¿Se da cuenta? Todo lo que usted le pida al Señor, téngalo por seguro que lo va a tener como hecho, porque tenemos un Dios grande. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén.